Y con esto de la pandemia convertimos esta sintonía en Radio Topo en el 101.8 de la FM, aunque hoy emitiendo a través de la web para el tercer cadenazo ibérico en, bueno, pues en nuestra sintonía de los cadenazos. Un saludo, gracias a la gente que nos ha dado el relevo con vistas al descampado. Luego escucharéis a la gente de Radio Resaca desde Barcelona. En el programa de hoy, pues vamos a dar voz a un programa que, bueno, pues que lleva un montón de años aquí en esta emisora y que lo hacen personas sin techo o de techo precario, que es la gente de Con la casa en la mochila, al que está vinculado, por ejemplo, el colectivo Dignidad, que, bueno, pues que lleva una labor con la gente, pues bueno, que duerme en la calle o que duerme en infraviviendas, en esa cara B del mundo de la que pocas veces se habla. También miraremos a los desahucios y a otra serie de cosas. Y os propondremos alguna novedad de música de aquí, desde Zaragoza, desde donde es Radio Topo, radiotopo.org. Y bueno, pues en concreto vamos a poner a Brutus M3, a Lockdown y a Dricat. Pues bueno, grupos de... y también a Solenco. Pues gente que hace música aquí en Zaragoza y que han sacado disco este año. Y nos faltará, por supuesto, nuestro amigo, compañero y siempre presente en la radio, Manu Haller. Y, por supuesto, un saludo también a la Revuelta Radial por el apoyo mutuo, a esa gente que está emitiendo desde América Latina, a la que le hemos cogido también el relevo en este cadenazo global. Decir, pues bueno, que este sábado 27 de junio, a las 12 de la mañana, hora de México, empezó esa revuelta radial. Y bueno, pues puedes seguir esto mismo que estás escuchando a través de radioslibres.info, de radio.latina.red y desde espora.org. Pues bueno, desde, pues en el caso de las radios libres del Estado español, radioslibres.info, pues ahí es donde puedes estar siguiendo. Hay un banner y te dirige a todo esto. Y una buena noticia que es de este mismo viernes. Esperanza tenía anuncio de desahucio del piso que estaba ocupando, propiedad de la Sareb, del Banco Malo, de esta sociedad que, bueno, pues que se zampó todos los inmuebles que la banca no consiguió colocar. Y bueno, pues estaba amenazada de desahucio este viernes 26 y finalmente 50 personas se han plantado allí. Y bueno, pues de momento se ha conseguido que se quede, bueno, pues que Esperanza se quede, una batalla más ganada a la Sareb, pero la amenaza de desahucio contra esta mujer que tiene 3 hijos, uno de ellos discapacitado, sigue en pie. Aquí tenemos sus palabras de agradecimiento. Y le agradezco en el alma y también dar las gracias y podemos unirnos y ayudar a otras personas que están igual que nosotros. Incluso en el bloque, es todo el bloque ocupa y en cualquier momento también remitirán contra ellos. Familias en la misma situación que Esperanza, entre otros grupos, por ejemplo, de refugiados, más de 10 familias refugiadas sirias que les han dejado tirados después de los 2 años que había de ayuda del programa. Entonces, os pedimos por favor que estéis atentos y atentas a las redes de nuestra plataforma, del resto de plataformas de la vivienda, que estemos atentos todos y que lo que hemos hecho hoy, bueno, yo creo que el mensaje es potente. Hemos parado el primer desahucio que hemos peleado en Zaragoza después del COVID. El mensaje que le lanzamos a los...

esto que es una nueva, pues una cosa bastante nueva, porque ha salido hace nada en plena pandemia, pues eso, Manu Haller, Franchi Ivanovic y Pepón Selecta, Lockdown. Y esta sintonía que vais a escuchar suena todos los domingos a las 6 de la tarde en Radio Topo. Es la sintonía, una canción de Color Humano que se llama Hambre de Vida, Cómete la Vida. Y es la sintonía del programa Con la Casa en la Mochila. Es un programa que hacen personas sin hogar o con hogar precario, que bueno, pues que tienen bastante que decir. De hecho, durante el confinamiento, quienes están sin hogar, como nos dicen en una jornada online que hicieron, se quedaron fuera de conferencias y debates en directo en las plataformas virtuales, un poco como que la gente está un poco fuera de lugar. Y bueno, dentro de la jornada online sin hogar pero con muros, yo tuve casa con este hashtag, pues bueno, hablan pues queremos dar la voz a Pepe del colectivo Dignidad de aquí de Zaragoza, y bueno, pues una persona que para nosotros y nosotras es uno de nuestros miembros más queridos y veteranos de Radio Topo. Vamos a ver. Ahora vamos con otro compañero más. Vamos a Zaragoza con Pepe de Con la Casa en la Mochila, del Radio Topo. Radio Topo. Hola, buenos días, Antonia. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí, pasando calor. Aquí, bueno, aquí también, un poquito también. Vamos con el segundo mito y segundo estereotipo que tenemos las personas sin hogar. Nos vas a hablar de vagos. ¿Qué es eso de vagos? Bueno, yo en realidad los vagos no conozco a mucha gente que sea vaga. La gran mayoría de las personas sin hogar que están físicamente bien o que no tienen ninguna enfermedad, lo que están tratando siempre es de buscar trabajo y de buscarse la vida para sobrevivir y vivir dignamente. O sea, yo lo de vagos, estando si están sin ninguna enfermedad, si no tienen ninguna adicción o algo, pues se están siempre moviendo, buscando trabajos, incluso trabajan muchas veces en precario. Y, o sea, que de vagos tiene muy poco la gente que, por así decirlo, que está sin hogar, ¿no? Están todos los días buscando, pues si es en el campo o donde puedan. Yo no veo eso de vagos. Cuando tú estás fuera, a lo mejor, y que tú vienes de... que no desconoces todo este mundo, pues a lo mejor te parece porque tienes prejuicios y tal. Pero una vez que estás dentro de este mundo y lo conoces, la realidad es otra, ¿eh? La realidad es que intentan salir de esta situación como pueden. A veces se necesita también un poquito de ayuda porque, como sabes, si estás en la calle, pues careces de teléfono, careces de redes sociales, tienes que ir a bibliotecas, o sea, te piden currículos y es muy difícil cuando no se tiene todo esto. Pero la gente se mueve muchísimo, si no es un lado o en otro. Luego la edad influye para la hora de encontrar trabajo, que no es fácil, pero en definitiva lo que sí te digo, que de vagos nada, ¿eh? Antonia, yo no los conozco, la verdad. Bueno, vamos a ver, tú en Zaragoza, ¿cómo ves la situación de las personas sin hogar ¿Hay hombres y mujeres por una igualdad en situación de vagueza, como dicen que están? ¿O las ves que están hiperactivas buscando trabajo y ganándose algo de la vida? Ya te lo digo, el que está bien de salud, que tanto de mujer como hombre, el que está bien de salud no tiene ninguna enfermedad, se mueve muchísimo. Aquí ahora mismo está en Aragón está la campaña de la fruta y la gente se está moviendo, incluso sabiendo que por el coronavirus este, los problemas que hay, pero la gente se mueve para buscarse la vida y llevar un dinero, para tener un dinero, porque es elemental para ellos. Vago nada. Ahora con esto de la pandemia del COVID-19, viendo la situación que hay ahora mismo, que estáis casi, que vais a volver a la fase 2, muchas zonas de allí, que se salva de momento Zaragoza de entrar en esa fase, ¿se ve el peligro de que no haya trabajo, que haya más ERTE de lo que hay? Bueno, el trabajo ha bajado, está claro que ha bajado y ha surgido este problema en una zona en concreto de Huesca, que ahí probablemente pues sí que la gente tenga más reticencia a ir, pero hay muchas zonas por aquí en la cual no hay ningún problema y la gente pues está desplazando y trabajando. Los ERTEs, pues no lo sé, en la zona esa supongo que probablemente que entran en fase 2, pues probablemente tengan algún ERTE, pero los ERTE no, los normales que hay, y luego pues el problema de que ha surgido, que ha habido pues empresas que han cerrado las puertas porque no han podido sobrevivir a todo esto. Ya estaban jorobados y esto los ha terminado de jorobar. Y bueno, ya como última preguntita, Pepe, ¿tú crees que la renta vital podrá llegar alguna baza, alguna de las muchas que va a haber, a las personas sin hogar? Espero que sí, de eso se trata, ¿no? La renta básica. Lo que tampoco, a ver, 400 y pico de euros, que me diga a mí, a ver quién puede, yo qué sé, plantearse un modo de vida o alquiler de piso, que me lo expliquen con 462 euros, a ver cómo puede gestionar la vida una persona, que menos es nada, ¿no? Pero que esto tampoco. Yo le diría a los políticos que pues tengo dos o tres meses sin los 462 euros, a ver cómo consiguen sobrevivir y pasar los meses, cuando sabe que es muy difícil, ¿no? Y tan difícil. Tienes que pagar piso compartido con la dificultad que hay convivir con personas que son, pues ya que sé que es difícil la convivencia con personas que quieres, imagínate con gentes de otro tipo, y hay que pagar pues igual ya los 150 que te cobran por una habitación, a ver cómo sobrevives con 462 euros, de acuerdo que menos es nada, pero eso es muy, yo creo que es un poco parche. Bueno, 462 es lo mismo que cobramos aquí en Madrid, que son 400 euros, bueno, eso es lo que han aprobado, ¿no? Como renta mínimo. Pero ya veremos a ver si llega, porque lo principal es que llegue. Vamos a ver, estamos en el comienzo y en teoría ya se tenía que comenzar a cobrar, que comenzaron el día 15. En junio se tenía que haber cobrado. No, las solicitudes comenzaron el 15 de junio, entonces se debería comenzar a primeros de julio, el 1 de julio. Espero que sí, que no se retrase y que llegue a la máxima gente posible. Vale, Pepe, pues muchas gracias por hablarnos de un poquito del segundo mito que nos tienen asignado a las personas sin hogar y desmontar también el segundo mito que hay. Muchas gracias a todos vosotros y a la Asociación Realidades por invitarnos. Ya sabéis que somos amigos y para cuando queráis eso, pues aquí estamos siempre dispuestos a intervenir para lo que haga falta, para que estos mitos se queden en el olvido y que la gente sepa sensibilizarse y visibilizar todo este problema. Pues eso, los y las sin techo son vagos, pues ahí nos ha respondido Pepe. Y ahora vamos a dejar con otro momento musical. Estos son Brutus M3, un grupo de grupos donde, bueno, pues donde participa gente del Corazón del Sapo, de Monaguillos sin Fronteras, pues de grupos zaragozanos muy míticos del hardcore y del punk. Y bueno, pues esta canción, Herida de Borovia, que habla sobre el destrozo del medio ambiente. Una cosa, los imbéciles no sufren. ¿A usted no le gustaría ser imbécil? Pues claro, qué duda cabe. Si usted me dice que los imbéciles no sufren, pues yo, bueno, encantado de ser imbécil. Radio Topo, 101.8 FM. Bueno, Radio Topo o Cadenazo Ibérico de las Radios Libres, una vez más saludando a la gente de América Latina que pues que ha estado haciendo su propio proyecto, su revuelta radial, ayer día 27. que se montó en lo que sería el día 28 de Europa. Y hablando un poco de realidades sociales, pues os adjuntamos esta entrevista que, bueno, pues que nos habla de un caso particular, pero que, bueno, que puede servir para ver la, bueno, pues la precariedad y la feminización de la precariedad. Ella es Nuna Lozano y también es una entrevista del programa Con la casa en la mochila. Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Eso que tú me das, no creo lo tenga merecido. Por todo lo que me das, te estaré siempre agradecido. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Esta tarde, en nuestra sección de Redes Solidarias, tenemos con nosotros a Nuna Lozano, una mujer que nos trae un mensaje vital, y más en estos tiempos de incertidumbre, vamos a llamarlo, y que ha conseguido pasar de víctima a protagonista de su vida y hacerse responsable de su propia vida. Buenas tardes, Nuna, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Bien, ahora he terminado de estudiar ahora. Muy bien. Eso estamos aquí con los exámenes finales que nos tocan a todos. Bueno, encantada de conocerte, Nuna. Desde el programa te hemos seguido por redes. Tu testimonio ha sido totalmente de impacto para nosotros. Y bueno, nos gustaría que esta tarde nos contases un poco cómo ha sido tu proceso, ¿no? Pues mira, para empezar voy a un momento a hablar de la hora, porque para situarnos. Muy bien. Si ahora me dicen quién soy ahora, yo digo que soy el resultado de mi pasado, de todo lo vivido, y yo ahora en este momento, aparte de muchas otras cosas, soy superviviente de maltrato infantil y abuso sexual en la infancia, y soy alcohólica recuperada, cocainómana recuperada y dependiente emocional recuperada, y bueno, los días son 849 días de libertad, porque hablo de libertad, no hablo de abstinencia. Prefiero hablar de libertad en sentido positivo. Y la historia es una historia, la mía, pues de una niña que sufrió mucho y una mujer que tomó las riendas de su vida después de mucho infierno. La parte positiva, entre comillas, es que cuando conoces el infierno y lo estudias con terapias y lo analizas, es cuando ya, aparte de ya no doler, es un continuo aprendizaje, el día a día. Y mi vida ahora es un aprendizaje continuo, tanto de mí como de la vida. Bueno, es totalmente impactante lo que nos estás comentando. Y bueno, que entre muchos de nuestros oyentes, de nuestros amigos, resonan esas palabras, porque sabemos que bueno, hay muchos procesos así. Todo este momento de terapia, porque en eso sí que te esfuerzas mucho, te refuerzas mucho. ¿Qué herramientas, qué momentos de terapia son los que a ti te han ayudado? ¿Con qué herramientas has contado? Toda la red que has podido contactar de profesionales. Un poquito, dinos qué proceso, qué terapia has hecho. Yo hice terapia cognitivo-conductual. Es decir, no solo trabajé el hacer, porque cambiar de hacer cosas cambias un tiempo, pero si no cambias la manera de pensar, al final vuelves. Entonces, porque yo antiguamente lo había intentado, nada, no funcionó. Y entonces esta vez sí que el cambio fue integral. Fue un cambio tanto de mi día a día, en lo que hago, y también referente a cómo me posiciono yo, tanto hacia el abuso, hacia el maltrato, hacia las adicciones, hacia el futuro. O sea, una estructura mental diferente, y eso se trabaja muchísimo con terapias, con psicólogos, que yo siempre digo en este punto que habrá gente que diga, ay, es que llevo tantos años yendo a terapia, pues sigue. O sea, exactamente. No es una varita mágica, ni es una cosa que haces, uff, estás bien. No, es que justamente cuando menos te apetece ir es cuando tienes que ir. Esto lo aprendí y yo lo llevo a fuego. Sí. mucha terapia, mucho ejercicio de introspección. Y yo para eso utilizaba mucho la escritura a mano. No necesitas un ordenador, no necesitas un móvil de última generación, un papel y un lápiz. Y escribir. Yo, por ejemplo, tengo escrita mi autobiografía, cortita, pero a lo mejor serán unas 50 folios de un cuadernito que tenía. Pero yo la escribí porque aprendí mucho al escribir, porque al escribir a mano reflexionaba. Ves a lo mejor que escribes una cosa con mayúsculas y dices, pues esto es importante, a lo mejor, ¿no? Esto, el cerebro se expresa como puede. Y este proceso, ¿no? Del darse cuenta de lo que comentas, ¿no? Que estás aquí para, pues es un aprendizaje, por supuesto, para trascender muchas cosas, para hacer una introspección, ¿no? De la persona, ¿no? En la que te quieres convertir, ¿no? La misión a la que has venido, y desde luego que se transmite como inspiradora para muchísimas personas que desde tu sufrimiento pues nos alientes a sufrir menos, ¿no? O nos des ese alivio. Te veo en ese espacio, ¿no? Como que bueno, que estás aquí por algo grande, ¿no? Y que sirves de ejemplo a muchísimas mujeres y bueno, la cuestión de lo que te ha ocurrido, ¿no? Que son entornos cercanos en la medida de las ocasiones. Sí. Que como hablábamos antes de la entrevista, hay muchísimo más de lo que pensamos, que es algo mucho que, más, que, bueno, pues mucho que, más. Que se por vergüenzas, por muchas creencias irracionales que se tienen, pues que son cosas que no se denuncian, que no salen, y uno lo lleva en su silencio, ¿no? Entonces, sí. Bueno, desde este gran paso, ¿no? Que haces de salir al mundo, contarlo, pues imagínate, ¿no? La ayuda que está dando, ¿no? Bueno, quería preguntarte. Dime. Es que cuando me dicen que lo cuento, yo siempre digo que tanto para una cosa como para la otra. Es decir, cuando yo cuento en redes el proceso de recuperación del abuso y del maltrato, como cuando cuento las adicciones, es porque no me avergüenzo. No me avergüenzo así en tanto de las adicciones, soy responsable. Y soy responsable además ahora de mi tratamiento. Entonces, la vergüenza la tenía que tener antes, que es cuando hacía las cosas muy mal. Como ahora lo estoy haciendo bien, pues esto es parte de mí, no me define, es parte de mí. El abuso tampoco me define, pero es parte de mí. Y entonces, como yo ahí sí que no tuve ni responsabilidad ni culpa alguna, lo último que tengo que tener es vergüenza. He de decir que para llegar a esto tuve que trabajarlo mucho, y es uno de los puntos más fuertes que tuve que trabajar. Yo estuve 30 años callada. En el proceso, como dices, ¿no? Que la vergüenza es el nivel más bajo de conciencia. Con lo cual, imagínate si tienes que salir de ahí, ¿no? Para poder ver más allá y poder sanar. Porque si nos quedamos en ese plano, no podemos hacer nada, ¿no? Un poco en ese sentido, ¿no? El traspasar esto, ¿no? El atravesarlo todo. Y luego, otra de las cuestiones que me gustaría que contases es cómo uno llega, después de todo este proceso, a tener esta capacidad de perdón, ¿no? Cuando uno, desde el amor y el perdón, empieza a entender y empieza, bueno, pues a seguir su camino, ¿no? Háblanos un poquito de este proceso, de cómo llegas al perdón. Pues mira, yo soy católica y creo en el perdón. Yo primero, yo perdono a mi padre estando él ya el día antes del morir. Habíamos tenido una orden de alejamiento, mi madre y yo. Entonces me avisan que se está muriendo y yo corro porque quiero ver a mi padre porque se está muriendo. O sea, yo primero que pensé es no me puede hacer daño. Está ingresado y está sedado. Y entonces yo le cogí y le dije que le perdonaba. Dije, papá, está todo bien. O sea, porque pensé que es que ya estaba. O sea, él se iba. Y yo siempre digo que ese primer perdón es un perdón no muy reflexivo, pero es una base. En mi caso, yo siempre hablo de mi caso, pero luego te hablaré de cómo lo veo yo ahora más a nivel general. Pero en mi caso fue así, luego caigo en las adicciones, o sea, todo es un lodazal. Pero cuando yo ingreso, ese primer perdón que yo hice en aquella clínica fue un cimiento importantísimo en mi recuperación, porque me ayudó mucho a pasar del perdón a incluir el, vale, es que además mi padre estaba enfermo. Mi padre tenía alcoholismo. Y claro, la paradoja es que yo ahora estaba tratándome el alcoholismo. Entonces, estabas intentando integrar, a través del apego. Y desde que yo conozco en mis carnes esa enfermedad del alcoholismo, yo es cuando digo, yo no soy más ni menos que mi padre, pero en ese momento sí que hice un perdón que igualó la relación. Es decir, yo, que había sido una niña víctima, ya siendo mujer, tomo las riendas de mi vida. Y tú, que me has hecho daño, yo ahora sí reflexiono. Y yo, Nuna, te digo a ti, papá, estés donde estés, que te perdono. Porque no hay un rencor en el sentido de que no puedo cambiar un pasado. Entonces, si me quedo odiando, había una frase muy buena de Buda, que decía que el veneno es que es un, nos lo tomamos nosotros, al otro se la bufa, al otro le da igual. Y mi padre ya encima que está por ahí donde esté. Entonces, fue un perdón que además me ayuda mucho en el día a día, porque yo, por ejemplo, recuerdo cosas bonitas de mi padre. Mi padre no fue solo un abuso. Mi padre, por ejemplo, o sea, una tontería, pero cuando íbamos a comer, pues pedía mucha comida y era gracioso. Por ejemplo, entonces no me hace seccionar todo un recuerdo en base a un elemento negativo, porque entonces me estoy perdiendo parte de mi historia. Bueno, impresionante, sí, porque ya has pasado al plano de la compasión, ¿no? Y le comprendo, porque es que además, qué injusto es que yo, que tengo su misma enfermedad, que habré hecho miles de putadas, con perdón, mi madre a mí me perdona, y no la habré hecho yo putada. Pero también es que es ese plano que te digo, que emocionalmente te ayuda mucho cuando has sido víctima, el sentir ese poder de decir, yo te perdono. Y te perdono porque eres mi padre, o porque estabas mal, o porque me interesa. Pero al menos ya empiezas a perdonar. Entonces ya la perspectiva cambia totalmente. Desde el rencor y el odio, pasas al otro lado. Claro, y yo, vamos, yo se lo decía siempre en terapias, entiendo que hay gente que no lo comparta, y hay mucha gente que no lo comparte. Pero yo, en las terapias de grupo hay gente que sí, que no, y digo, pues yo, por ejemplo, me da mucha calma. Claro. No, desde luego, y cada uno lleva su proceso, ¿no? Y bueno, y cuando ya miras y eres capaz de mirar desde el amor y desde la compasión, se va el miedo, porque pues sabes que es completamente, bueno, pues es lo contrario del amor, ¿no? Es el miedo. Entonces, empiezas a sanar desde el amor, se te va todo el miedo, y lo que decías, tienes calma, tienes paz y puedes pues continuar, ¿no?, tu camino. Porque ahora en una, desde la hora, ahora que estás estudiando, que nos decías que estás estudiando, ¿en qué estás? ¿En qué proyecto estás? Derecho. Sí. Bueno, pues sí. Ahora sí que me descolocas completamente de sacar la parte normativa. Bueno, estás estudiando Derecho, muy bien, muy bien. Sí. ¿Y qué proyectos tienes? Bueno, pues ahora tengo exámenes en breve. Calculo terminar la carrera más o menos, como estudio en la UNED y hay convocatoria extraordinaria en diciembre, puedes adelantar los créditos y tal, a lo mejor en diciembre de este año. ¡Buah, qué bien, qué bien! Sí, sí, sí, sí. Después quiero hacer el máster de acceso a la abogacía. Porque me apetece, aunque no quiero dedicarme, sí que creo que es un buen plan B a futuro. Es decir, como nunca sabemos qué puede pasar en la vida. Eso pues, es un plan B, ¿no? Ahí lo tienes por si te lo pide alguien. Ahí lo tienes. Exacto. Sí, sí. Si yo tengo que defender a alguien en un juicio, tengo el papelito, como digo yo. Entonces, pues, tengo el plan. Estás cubierta. Sí, sí, sí. Mientras quiero buscar un trabajo, cuando termine la carrera, mientras hago el máster, pues buscar un trabajito. Sí. Ayudar a mi madre con su empresa y tal, pero a largo plazo pues hay algunos planes de a lo mejor entrar en alguna fundación, alguna asociación, o incluso a lo mejor crear algo para... sería dirigido hacia el abuso sexual infantil, pero cuando ya el adulto está en tratamiento, cuando ya la mujer, yo en mi caso quiero dedicarlo a las mujeres, porque es lo que más conozco yo, que yo no sería terapeuta, sino que yo simplemente quiero un equipo multidisciplinar para un trabajo muy específico hacia mujeres en edad adulta que han sufrido abuso sexual y maltrato en la infancia, porque es un daño muy concreto. Sí, completamente de acuerdo. Y bueno, ahí sí que estaría completamente, bueno, pues tu misión y lo mejor de ti, ¿no? Para poder ayudar a otros y bueno, pues sí, creo que bueno, ese sería el camino, ¿no? Del proyecto que dices, ¿no? Bueno, Nuna, pues ha sido un placer conocerte y gracias. Bueno, espero que todos hayan estado pues eso, disfrutando de todos tus consejos, de toda tu vivencia y bueno, pues un placer. Y desde aquí, de la que está la mochila, pues bueno, encantados de compartir contigo esta tarde. Gracias, un abrazo muy fuerte a todos. Un abrazo, Nuna.

Y ahora, pues lógicamente se ha visto en la pandemia que es necesario asistir a la gente, que no esté en la calle, porque es que es peor para todo el mundo que la gente no esté asistida. Y durante esta pandemia se hizo universal de nuevo. Lo que queremos es que siga siendo universal. ¿Y a quién afecta más este problema de la sanidad no universal? ¿Quiénes son los principales afectados? La gente inmigrante, lógicamente. Son los que vienen huyendo del horror de sus casas y se encuentran aquí luego que, pues eso, que hace unos años esto no era así, que la asistencia sanitaria es esencial para todo el mundo. Estamos aquí con la comunidad negra africano afrodescendiente para representar nuestras necesidades de salud. Entonces, ahora las leyes limiten lo que podemos tener, a que podemos tener acceso para los recursos de sanidad, y necesitamos, y creo que para la comunidad en general aquí en España es importante que nosotros también nos cuidamos para que no sea un más problema financieramente con la sociedad más tarde, ¿no? Y bueno, yo vengo de los Estados Unidos, entonces yo veo qué tan difícil puede ser cuando no tienes seguro público, regularización ya, ¿no? Porque sin papeles para todos que entran aquí con... Bueno, un testimonio, una colección de testimonios bastante que hablan bastante por sí mismos. Y agora vamos a pusaros una canta en aragonés, de raso en aragonés, que lle o rapero Crevi Solenco, que ha grabado lle o cuarto tema perteneciente ao disco Os Xardins de Salimar. Crevi Solenco lle probablemente, no sé, seguro, o primer rapero que graba un disco en aragonés, y esta canta también en catalán con Helen Peach, y se clama Pagar de Present. Explora els confins de l'essència que t'ajuda a caminar. Foi una golladeta ao tempo pasado, tornou a pista, cambiou a vista e embolicao, fer parar esa glarima que calle por o huello, hue. Soy o reflexo de qui este o amagao, estic callao en cara pero levantando a cara, cada mañana sin asa maitino parao, pa crevar lo que me para, pa crevar lo que se para, a felicidad de yo y yo continuo callao. Escrit perquè estic a punt d'explotar per más de un motivo man para luendas en mestimo dispirame en la solana de cual siquier campo en cual siquier mon solenco voy en compañía por este carrerón asoben de corazón asoben en verso así nacen de nino hue continuo soy preso de esta droga que me desfoga toda viteza ahora la reuda traía en son mil sobre esta misma mesa escrit porque estic a punt d'explotar per dins de deixar sortir la fera garrapa y no te espera, s'allibera, escric, buido les mentides del meu cap i em dic que de qualsevol manera, mirant dins que hi ha un camí, la vida no t'espera. Salí de Rita y entré en Calciadera, afortunadamente sabía esa línea con Deleria, cada verso una espada, cada espada una victoria, cada victoria una letra, arresta ya historia. Yo. No fue yo que escribir va a curar esta ferida, que si no escribo o corazón me fabadina. Y gracias a la rima y gracias a un ritmo continuo vivo, que si no, no más desfoy esta vida. Este verso va pa' tu querido bien, no dices pasar el tiempo que se va en un petén. Aproveita que ya es vivo, aprende da chen, que a vida pasa y dimpues que al pagar de present. No dices pasar el tiempo que se'n va en un petén. Navega't per dins, explora els confins de l'essència. Cal pagar de present. Estima't, sense tu res existirà. Navega't per dins, explora els confins de l'essència. Pequeñas empresas serán las primeras afectadas a raíz del COVID-19. Un mal mes puede cerrar un negocio para siempre. Las empresas como Walmart, Mercadona, Costco, El Corte Inglés van a sobrevivir. Cómprale al de la tiendita de la esquina, a tu amigo que va iniciando su negocio, a quien sabes que depende de ese ingreso para vivir. Consumamos local y mantengamos la economía en marcha. Yo consumo local. Yo me quedo en casa. Me da vergüenza ajena, el contagio no lo frena, un himno ni una bandera. Menos policías y más enfermeras, auténticas guerreras, heroínas con ojeras. Pues esto de sí, nuestra pequeña colaboración con este tercer cadenazo de las radios libres, tercer cadenazo ibérico. Así que desde Radio Topo nos despedimos. Parece que yo soy el nexo en común, aunque salgan otras voces, pero bueno. Y damos paso a la gente de Radio Resaca, Radio Resaca desde Barcelona. Y un fuerte abrazo. Nos escuchamos, nos seguimos en las ondas, ya sea aquí, online, en radiotopo.org. Nos podéis seguir en radioslibres.info o si venís a Zaragoza y sois tan amables en el 101.8 de la frecuencia modulada. Un abrazo, ahora que nos dejan. Estado de alarma, vive la distopía. En el fondo ya sabías que este día llegaría. La democracia torna más autoritaria. Quiebra el sistema a escala planetaria. La pandemia es el neoliberalismo. El miedo es el virus que alimenta el fascismo. En las calles no quiero ver militares. Menos cuarteles y más hospitales. Faltan materiales, para esto no hay presupuesto. Nuestros son los muertos, otros hacen el agosto.